El desierto de Atacama 3. 1. Los desiertos de Atacama son azules. 2. Los desiertos de Atacama no son azules. Ya, dime lo que quieras. 3. Los desiertos de Atacama no son azules porque allá no voló el espíritu de Jesucristo que era un perdido. 4. Y si los desiertos de Atacama fueran azules, todavía podrían ser el oasis chileno para que desde todos los rincones de Chile, contentos, empiecen a flamear por el aire las azules pampas del desierto de Atacama.